creación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Buscando la paz que tú solo puedes dar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida yo te bendeciré. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, he venido a este lugar buscando la paz que tú solo puedes dar. Instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida yo te bendeciré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te adoraré.